a poco. Me importa poco que tú ya no me quieras. Más feliz viviría yo sin amarte. Yo lo que quiero es para siempre olvidarte y no hacer un recuerdo de ti, y no hacer un recuerdo de ti. Que pensabas que solo contigo se gozaba de amor y de calma. Hay amores que roban el alma y no pagan tan mal como tú, y no pagan tan mal como tú. ¡Ay! Mírame, mujer, yo soy así. Donde quiera plancho y lavo, y en cualquier mecate tiento. ¡Sonza! Tú eres la chancla que yo dejé tirada en la basura, a ver quién te recoge. Será muy güey el que por ti se enoje. Me importa poco que me quieras o no, poco me importa que me quieras o no. Si te quise nomás fue de pasada, como el aceite que andaba por encima. Mujer traidora, tú has sido la espina que lastimabas a mi pobre corazón, que lastimabas a mi pobre corazón. Tú me viste la cara de menso, chiquitita, porque mira, mujer, este es el dicho que te apliqué. Cuando está abierto el cajón, el más honrado pierde. ¡Ja, ja! ¡Ua, ua, ua! Si te quise, no fue porque te quise. Si te amé, fue por pasar el rato. Ahí te mando tu feo retrato. Ya no quiero acordarme de ti, ya no quiero acordarme de ti. Ya me despido, mujer, por Dios será. Mujer ingrata y fiel y tirana. Quedaste libre y muy soberana. Ingrata, fea, piojosa, greñuda. De ti me ausento para decirte adiós. De ti me ausento para decirte adiós.